Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 65. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí. ¿Qué? No puedo decir nada más. Aquí estoy. Está bien. Sí. Yo no he hecho, no he hecho nada. Sí, está bien. No, pero bien. Bien, estamos aquí como corresponde, 20 para la 1 de la mañana grabando, como tiene que ser. Vamos a terminar a la hora de pico, así literalmente, a ver pico vamos a terminar grabando. Así que, ¿para qué vamos a hablar de nosotros, de Rengo, Santiago, que se levantó hoy día el toque de Ikea, de la alergia y toda esa mierda? Vámonos directo a lo que nos interesa, que es hablar de las películas que vimos en el mes de septiembre. Déjale. Así que eso, voy a partir con un documental. Sí, parte. El documental se llama Untold, Malice at the Palace, de este año. Está en Netflix. Este documental habla sobre una pelea que hubo entre dos equipos de básquetbol, los Detroit. O sea, más que dos equipos de básquetbol, es un equipo de básquetbol versus el público. Y esta fue una pelea que está en un partido de básquetbol entre los Detroit Pistons versus los Indiana Pacers. Y esto sucedió en el Malice at Palace, que era como estos recintos que albergan eventos deportivos. Era como un hotel, parece. No me acuerdo tan bien. Y esto sucedió el 19 de noviembre del 2004, cuando ya se estaban enfrentando estos dos equipos. Iban ganando los de Indiana, si no me equivoco. Sí, iban ganando los buenos de Indiana. Y de repente unos roces y se formó una pelea en la cancha. Y en eso que se formó la pelea, un loco de Indiana que tenía problemas, estaba con problemas psiquiátricos, el weón. Se sentó en la mesa así, como que se acostó en la mesa así, una weá que no, cuando están como los observadores, que parece que tiene la NBA para el partido. Yo no cacho mucho de básquetbol, yo solo sé que la pelota la meten en un lado, al otro lado, y no tienen que hacerlo con los pies. Y el guante de lo mejor es tiradito manito atrás y un guante del público le tira un vaso. Era un vaso, una botella. Y se la pega. Vale, es distinto, sí. Sí, es una botella. Pero, sí. Oh, y esa wea, el guante. Es bacán porque el documental te la han mostrando en cámara lenta. Que esa fue la wea que donó todo el cagazo. Imagínate, los guantes estaban jugando de visita. Más encima estaban jugando de visita y a esa altura el público que quedaba en las gradas eran todos los curados, po. Se habían ido la gente porque ya iban perdiendo, ya estaba terminando la mano, entonces se habían ido los de cartón, se fueron, po, y quedaron estos güeyes curados guayando, po. Y de repente cae la botella y el weón se para el jugador y salta a las gradas, weón, y meta manga contra los hinchas, todos los hinchas peleando. Después los hinchas, unos bajan a la cancha a agarrarse a manga con los jugadores, puta, estos weones como de 2 metros, meta manga, pues, weón, con unos weones curados, ¿qué iban a hacer? Y un guatón llegó, el weón le puso la manga al suelo de una, no cabe, pues, weón. Y el weón, estado físico, todos los otros weones. Y lo peor de todo es que los weones alegando así como, no, que la que ven, los deportistas y toda la cuestión. El problema que hubo con esa. El problema que hubo con esta pelea es que, como que la NBA fue muy criticada por todos estos deportistas de color. En cuanto a que se estaba poniendo muy gangsta la wea, muy de pandilla. Entonces los weones vinieron y las sanciones que dieron fueron muy drásticas con los weones. Así, muy, muy suspensiones de largo, por largo tiempo, que nunca, no se habían visto nunca. Y nos van contando, bueno, nos van contando toda la previa a la pelea probablemente tal, y todo lo que sucedió después, y todas las consecuencias que trajeron. Y sabes que, de verdad, la weá es pa'l hoyo, fuerte, se siente en el documental. Me gustan estos documentales que cuentan como tragedias del deporte, porque hay jugadores que todavía... esta weá les marcó mucho, porque hay un weón que jugó por muchos años en Indiana y no se llevó el anillo, ¿cachai? Y el básquetbol siempre, la única hueá que siempre me pica el básquetbol, que existen los buenos, los grandes jugadores que ganaron el anillo, que salieron campeones, y los buenos que eran buenos, pero que nunca ganaron. Nunca ganaron. Y este era como el momento para que los buenos ganaran el campeonato, porque ya venían del año anterior, que estuvieron a punto, y lo perdieron también contra estos mismos buenos de Detroit. Y esta vez ya los buenos lo tenían listo. Y ahí van a cachar qué pasa. Ahí era, vamos a ver qué este cacha, era como, ¿no?, el gran clasicazo entonces. Sí, era, sí, bo, sí, en ese momento. Es que existen esos clásicos, porque también pasaba con los en el último baile de sí, los Chicago versus los Lakers. También habían unos buenos con los que les tocaba enfrentarse, que después eran como los clásicos rivales, ¿no? Y eran como este grupo, y eran como los buenos que jugaban sucio en la raja, ¿sabes? Ese es Slam Dunk. Así que de verdad recomiendo. Hay más documentales respecto a situaciones en el deporte que estos Anto, que son como una serie de varios documentales en distintas materias. Había uno que de boxeo, de una mujer que boxeaba, y hay otros más también. Solo he visto este hasta el momento, porque, puta, tenía pelea, bo. Tenía pelea, quería cachar la cuestión. Aparte que también hablaban mucho del tema de las sanciones. Las sanciones fueron como muy, muy, muy paloyos. Muy, muy, muy paloyos. Y más encima fueron todas arbitrarias, no hubo ningún juicio respecto a la cuestión, porque después también van a hablar con la gente del FBI, porque se abre un caso policial como por el tema de que por la pelea, para determinar qué había ocurrido, quién inició la pelea, toda la cuestión. Entonces todo eso lo muestran, todos hablan con la gente de los policías, toda la cuestión. Y al final es como que fue una estupidez, un weón lanza esta botella y queja la cagada. Así que no, me gustó harto, de verdad, buen documental. Ahora sí ya vamos con las películas. Aquí algunas peliculitas de terror. Y después de eso ya vi. Estoy precalentando ya. Sí. Así en la tierra como en el infierno. Esa película del 2014 es como. Esta es una típica película funtas. En que tenemos a una protagonista que anda buscando. ¿Qué es lo que andaba buscando? Bueno, ya ni me acuerdo si la había sacado de tiempo. Está buscando como así como una piedra filosofal, una wea así. Ay. Esa es la cuestión que está buscando. Entonces la mina va a Irán, y que justo estaba en un bombardeo. O que me haya equivocado y que no sea Irán. Esa wea estoy cachando, porque me haya equivocado, pero son detalles. Y va a buscar una información. Y justo llega donde uno. La mina se mete de forma ilegal al país y llega uno. Como unas ruinas que iban a explotar. Y la acompaña como un viejo, ¿cachai? Y la loca empieza a meterse con esas ruinas hasta que llega como a un toro gigante. Y ese toro tiene una inscripción. Y ahí la mina le saca foto y alcanza justo a arrancar. Alcanza justo a arrancar, y en eso que va arrancando, como que ve a alguien ahorcado, así una weá sube esa weá, así igual yo. Y al final la weá explota y la mina se salva, así alcanza a arrancar. Y ahí luego se va a Francia. Y en Francia va a buscar a un amigo para que le lea qué es lo que decía. Y ahí empiezan a cachar que para poder encontrar esta piedra filosofal tienen que entrar por las catacumbas de París. Y ahí se va dando la historia en que consiguen a unos tipos que los guían por las catacumbas. Y ahí, bueno, van pasando las típicas cosas, las películas de terror, la gente empieza a morir y todo ese tipo de cosas. ¿Sabéis que me gustó harto la película? ¿Sabéis que me entretuvo harto? Siento que. Que me hubiese gustado, eso sí, que diera un giro. En un momento me hubiese gustado mucho que diera un giro importante cerca del final, que no lo dan, y se van por una hueá más complaciente, siento yo, y que si lo hubiesen dado ese giro hubiese sido la caga. Como que siento. Me voy a tratar de acordar de eso porque la quiero ver durante octubre. Sí, o sea, es que me así gustó que, harto. Voy a que la vea mañana, de hecho, ya que mañana es primero. Me sorprendió, de verdad, me sorprendió para bien. Porque igual iba a ser expectativa, me puse a ver la película, hora y media, dura 93 minutos la película, y como te digo, me sorprendió, va bien, interesante, bacán ver las catacumbas de París y todo ese tema, y las cosas buenas que se van dando y todo eso, así que la recomiendo que la vean, denla en una, son estas películas que de terror que quizás no son tan así espectaculares, pero tienen algo que las entretenía. La otra que vi fue Triangle. Ya, dale, sí. Triangle, que puede ser, yo lo diría que es más thriller que terror. Y aquí nos cuentan la historia de un grupo de personas, que creo que son dos minas y tres locos que andan en un yate y de repente viene una tormenta, aparece una tormenta de la nada, y voltea el yate, o este yatecito, voltea un yate y de repente se vamos con un barco. Y el barco, los buenos se suben al barco, toda la cosa, y empiezan a caminar, andando por el barco, como que ya, ¿cachai? Que algo raro hay porque no hay gente en el barco. Hay que dar cuenta que no hay gente en el barco. Ellos sí ven a alguien cuando antes de subirse al barco, sí ven a alguien, pero después ya no hay gente en el bueno, la película se llama Triangle o Triángulo, que es del 2009. Esa la vi, la descargué. La descargué, pero pagué por descargar el internet que consumo. Y ya, y ahí se toman con, o sea, no se toman con nadie, sino que empiezan a darse vuelta, y de repente alguien le empieza a disparar. Y en eso hieren a alguien y a otro tipo aparece de repente como sangrando y agarra como a la protagonista y la empieza a ahorcar. Dice, qué chucha, qué weá está pasando, por qué la está ahorcando y toda la weá. Zombie. Exacto, zombie. Ah, No. Y de ahí sigue avanzando la historia hasta el momento. Yo no sé si esta weá contarlo, ¿no? No, es spoiler. No spoilé mucho, pero. Hasta que llega una revelación de lo que está pasando en el barco. Ahora, esa revelación yo creo que pasa como los 20 minutos. Pero que te hace ver que algo raro está pasando. O sea, que está pasando una weá muy rara, ¿cachai? Que porque chuchas está todo así. Todo de esa forma. Y se van sucediendo unas cosas tras otras. No quiero spoilear tanto la weá, pero es que. Pero el tema es que van a toparse con algunos asesinatos y hay que descubrir quién es el que está detrás de estos asesinatos y todo ese tema. La primera vez que la vi y la terminé, dije, es que la wea no me convenció. Pero ya después que la fui procesando, dije, no, si la wea igual funciona bien. Como que siento que cierra todo bien. Como que no, a diferencia de otras películas que son parecidas. Y que no cierran bien el tema. No, aquí sí, como que todo cerró bien. No digo que me haya encantado así mucho, así que me haga guau. Pero sabéis que es un buen ejercicio, bueno. Sabéis que la película funciona. Yo siento que funciona. Que hay que darle su toque. Yo creo que va a dar alguno a quedar loco con la wea. Yo no quedé loco porque, como digo, ya había visto otras películas antes. Y por eso yo, quizás, si lo hubiese visto hace más de 10 años atrás, queda loco. Yo creo que queda loco. ¿Cómo se llama? Pero a esta altura, porque es del 2009, a esta altura del 2021, no, es un poco más difícil que al loco. Pero yo creo que está dentro de las que se pueden ver en octubre. Esta película es una de las que se puede ver en octubre. ¿Y cómo se llama? Triángulo. Ah, o Triángulo. Ya. Sí, Triángulo, del 2009. Sí, la he visto ahí como. Está como media. Tiene buena nota. Sí, es que de hecho. Buena nota. ¿Quién se la dio? Al Antonio de Twitter. El Antonio de Twitter la tenía dentro de su nombre, como de su lista de películas para ver en Halloween. Así que. Sí, me sorprendió la película. Así que, si lo pienso, yo pensé que iba a dar un giro distinto al último. Estoy hablando del final. Ya. Y la forma en que continuó, cerró bien. Sí, ya. Lo que yo dije, ya aquí se acabó. Y siguió. Así como que, ya, ahora sí. Y siguió la wea. Dije, ay, y después fue como, ya, tenía que seguir hasta acá y todo el tema. Como que bien. Y lo otro que me gusta también, que tiene una doble lectura. Eso ahora que. Y eso yo también me gusta caleta. Que tiene una doble lectura y me sorprende harto porque pasé una película de 2009. Porque yo siento que las películas de terror con doble lectura. Que se siente más potente como un tema más mundano. Están como las películas más actuales, siento yo. Como de La Bruja, yo siento que como que se da como que esa doble lectura de lo que está pasando. O sea, igual hay películas antiguas que pasan. Sí, pues, no, sí, demás, pues, pero siento que ahora como que el género de terror está muy marcado por eso. Midsommar, Hereditary. O sea, es que ya se están delineando súper claro los géneros ahora, porque ahora hay terror que es terror. De susto nomás. Sí. Y están estas otras que tratan de ser como contar una weá distinta usando el género de terror. Sí, esto yo lo tiro terror suspenso. Yo creo que tiene más suspenso que terror, probablemente. Yeah. Porque igual queréis saber el misterio, ¿cachai? ¿Qué es la weá que está detrás? ¿Qué está pasando? ¿Quién está matando? ¿Por qué? ¿Cómo se va a desencadenar la película? ¿Cachai? ¿Cómo se va a desarrollar? Después que te vaya a empezar a cachar un acontecimiento importante en la weá, ¿cachai? Entonces. Interesante, yo creo que. Interesante verla con más. No verla solo, verla con más personas. Para que la descubran entre esas personas y la vayan comentando y vayan tirando sus ideas de qué voy a ir pasando. Así, ay, aquí trabaja el hermano de Thor, el Liam Hemsworth, con el que más conozco. Así que eso, dale con lo tuyo. Pero lleváis dos nomás, po. Tres, po. El documental y las dos películas. Claro, tengo el documental, ¿verdad? Estaba pensando en películas. Ya. No, yo este mes me dediqué a ver películas de chilenas. Y partí con La Once, de un documental de la misma tipa que hizo... Qué mala instancia. Tenía que decirlo. Lo siento. No, partí con La Once. Partí con La Once de la Maite Alberdi, la misma que hizo La Gente Topo. Y el documental se trata de que esta chiquilla, la Maite Alberdi, esta directora... grabó a sus tías porque su tía tiene la costumbre de juntarse cada ciertos meses con sus amigas de colegio. De hecho, se juntan creo que todos los meses, en una parte dicen. Ya la más buena. Y se juntan como con las amigas del colegio, como todos los meses, y toman once, una vez al mes. Y onda, lo han hecho por 60 años, esta wea. Y de hecho, ay, documental... ay, la wea, igual. Sí, pues. Tiene su. Su peso, sí, su ser constante, weón. Sí, no es menos. Weón, cuesta hacer podcast y estas viejas sí. Se juntan a tomar once. Sí, el tema es que el podcast hace casi una vez a la semana, pues weón. Ya, pues ya está viejo una vez al mes, así que así vamos a terminar haciendo podcast. Yo creo que sí. Juntándonos a tomar once. Una al año. Con el resumen de todas las películas. Palpico un podcast de 10 horas. ya, pues, y la weá es que el documental empieza a los 60 años, de la primera junta en 60 años. O sea, la junta que se conmemora eso. Ya. Y así se va el documental, cada vez te va documentando como una conversación nueva, de una vez nueva. Pero lo que entrete es que estas viejas son puras viejas cuigas. Y que. Pero que. Pese a que tienen su. ¿Cuánto? 78 años por ahí, hablan de todo, hablan del aborto, hablan de lo que la homosexualidad, hablan de lo que es medio tabú un poquito, como hablan de lo que fue dictadura, pero te hablan también de lo que era, por ejemplo, la enseñanza cuando eran ellas más chicas, donde hablan de que la weá era muy marcado el machismo, de que ellas tenían que ser criadas para llevar la casa y el marido para que llevara la plata a la casa. Pues todas esas cuestiones que es como meterse en una conversa. Y entrete de escuchar todas esas cosas como van sucediendo. Pero lo que más me gustó de este documental es el cómo tú vas cachando que va pasando el tiempo entre estas viejas y que. No es lo mismo que pase un año cuando tú estés joven a lo que pase un año cuando ya estés viejo. Ya. Yeah. Cuando ya se te acerca como estirar la pata. Y no lo digo en el sentido de como que empiezan a volverse más como a hablar más de la muerte. No hablan mucho de eso, pero van pasando cosas entre ellas. Que empieza una que tenía neumonía, que por eso no pudo asistir a la reunión, y va ahí como teniendo estas historias que son como como secundarias a lo que es el documental, que te interesan harto, que son las cuestiones que van pasando y que te van enganchando, porque aparte las viejas tienen su carisma, como que tú vas ahí como agarrándole ciertos cariños. Yeah. Así que por eso, la encontré buena. Me gustó el documental, es cortito. Dura como 70 minutos. Y era muy corto, era como una hora cerrada. Voy a ver al tiro. 80 minutos dura. Y por eso, a mí me gustó. gustó que las viejas, pese de que eran fachas culiadas algunas, le agarra el cariño. Es como la típica abuela que tú vayas igual a considerar. Así que eso, yo la encontré buena, la recomiendo. Está en Onda Media, que es gratuito para todo Chile. ¿Y no estaba en Netflix? No sé si está en Netflix esta, yo la vi en Onda Media. Ah, es que en Netflix también me acuerdo que estuvo en su momento, quizás la sacaron, caché, que en Netflix, cuando uno quiere ver cualquier wea la sacan. Sí. No, pero aquí está en Onda Media y Onda Media funciona bien el sitio, te pide ciertos datos para ingresar, pero todo lo que yo vi está en Onda Media, menos Tengo Miedo Torero, que ahí adelante yeah. Otra que vi. Así que dale tú. Sigo ahora yo con mis otras. Ya, la otra que vi fue Don't Breathe 2. O No Respires 2, ya. Mejor. Me queda mejor así. Creo que el inglés todavía no se me está dando ya. Oye, segunda parte. Bueno, la primera, este viejito que es ciego y vive en una casa. Y llegan esta gente, la primera, a robarle. Y el buen se defiende, todo bien. Hasta que de repente, ¡pah!, la película pega un giro. Y puta, el viejito lo odiamos. Develé toda la wea. Y en esta segunda parte es como que ya ha pasado un tiempo y está expiando sus pecados, vive tranquilo, vive con una niña que le dice papá, que es su hija. No, al principio no cacháis bien qué es lo que está pasando, y así se va dando la historia. La niñita no la deja salir y ella quiere puro salir, ¿cachai? Y como que pasa puro encerrado hasta que de repente andan en el pueblo donde el buen vive, andan los buenos robando órganos. Dije, oh, esto va como leyenda urbana. Y andan los buenos robando órganos, y de un momento a otro llegan a la casa del viejo. Y ahí queda la cagada, si el viejo. Bueno, el viejo bueno, si este buen es Superman, el culo. Y ahí, bueno, el viejo se tiene que defender, todo el tema. Y bueno, la Anita también aprendió a defenderse. Y ahí empieza como la parte de acción en la película, porque puta, aquí yo creo que ya el terror no se da tanto. Yo siento que aquí ya es muy parecido como a las películas así como ¿cómo se llama esta película donde empiezan a matar caletes, weones? ¿La Purga? La Purga, excelente. Yeah. Sí. Ya siento que ese tipo de películas, La Purga, que en la wea, o Soul, donde ya empiezan como las muertes, pero de verdad, yo lo digo y la afirmo. Para mí, la segunda parte, esta parte es mejor que la primera, weón. De verdad, porque yo siento que a la primera le faltaba algo. Como que te cagaban como la onda en este giro. El giro culiado que daban lo encontraban muy malo en la 1. Mira, ¿sabes qué? A mí la 1, me acuerdo, por lo que tengo recuerdo, no me enganchó en gran parte. Pero lo que me cagó de la 1 fue la personalidad de los protagonistas. Que ni un weón me caía bien, ni uno. Es que esa era la weá, pues. Sí, pues ninguno te caía bien. Sí, y después da el giro para hacer que los buenos te caigan bien, igual te caían mal. Sí, esa misma weá me pasó en la 1. Sí. Ah, lo otro bueno es que se mantiene el personaje principal, el actor principal del viejito. Eso es lo bacán. Stephen Lang sigue siendo el actor principal. O sea, es que aquí lo encontré con ese weón. Además que lo hacen ver muy viejo. Yo no he visto las dos, pero en la 1, cuando aparece ese weón, es como que al tiro ya te intimida. Y esa weá la encuentro bacán de esa película. No anda, puede ser tan seco el culiado. El weón se come el resto de actores. Y lo otro, que hay una escena. Así la voy a tirar. Hay una escena con la gotita, weón. Buena. Con la gotita, buena. De verdad, si es que la película la encontré muy entretenida y como que. Me gustó, así como esas películas que de repente, ya voy a ver una película y como que te hacen la tarde. Esta weá me hizo la tarde, de verdad. Incluso debo decir que llegó un punto en que dije, debería ir a ver esta weá al cine. Ha sido buena en el cine. No, la voy a ver. Así que No Respires 2, yo lo encuentro que es una buena segunda parte. Una buena segunda, porque la primera, como decís tú, a mí ni fu ni fa. Como que, ya, bien. Pero esta weá yo quedé como muy prendido. Yo, bueno, después yo te comenté, si había quedado muy prendido con la película. Así que, bueno, ahí vamos a ir develando historias, quién es la niñita, después vamos a saber quién es la niñita, realmente quién está detrás de la niñita. Porque al principio te cuentan un poco, al principio te cuentan que se estaba quemando una casa y la niñita sale de la casa y este viejo la toma, ¿cachai? Cuando era chica. Y él la cuida, ¿cachai? Y ahí ella le dice mamá, le dice papá, está deconstruido el weón, está deconstruido. Le dice mamá, y. O sea, le dice mamá, con la weón. Le dice papá, Y, pero de ahí vamos a cachar qué pasó, quiénes son los papás y todo ese tema se va develando ahí a medida que va avanzando la historia. Y esa weá la encontré, le dieron sustancia al guión. Yo creo que el guión, lo bueno esta vez le dieron toque. No fue como ya hagamos una película, que hagamos, la vamos a hacer de esta forma, en este momento viene el giro y aquí toda la gente va a decir ya no, el weón es malo y toda la cuestión. Eso acá como que es distinto. Yo creo que así debería haber sido la primera parte. Siento yo, o okay, que sí, debería haber sido así. Es que yo creo que sí, yo creo que el giro no me gusta como da el giro. A mí por lo menos en la 1. Y bueno, aquí nos dirige el Federico Álvarez. No. El Fede Álvarez, aquí nos lo dirige, se cuenta de productor. Que este buen uruguayo que dirigió la de. ¿Cómo se llama? La de Sam Raimi. ¿El remake? Evil Dead también. Así que eso. La otra que vi fue película chilena. Pues también dije voy a ver algunas películas chilenas y vi Fuga de Pablo Larraín. Y solo puedo decir que. Mala. No. Me sorprendió harto la película. Me sorprendió harto porque siento que hay cine en la wea. Siento que quiere ser una película. Desmarcarse un poco del cine chileno y ser una wea como más. Un poquito más gringa, siento yo, por la forma en que el weón genera algunos planos. Me gusta mucho algunas tomas de cámara que no es común verlo, siento yo, en el cine chileno. Como que los planos, la forma que el weón está contando la historia a través de la cámara, me van diciendo algo. Como que no son tan aleatorios. Ahora no digo, no estoy diciendo que el cine chileno sea malo, no me malinterpreten, porque a mí me gusta harto el cine chileno. Veo bastantes películas chilenas, a veces unas de dudosa calidad, debo decirlo, pero hay otras que son bastante buenas. Y no todas son de dictadura, eso dejémoslo claro, no todas son de dictadura. En este caso, bueno, el protagonista es Benjamín Vicuña. Aquí el weón no es un caliente culiao. Está bueno, Fuga del 2006. Eso también es importante. Fuga del 2006. Actúa. Entonces, Benjamín Vicuña es Eliseo Montalbán. Un weón que cuando chico se inspiró en el asesinato de su hermana para escribir la Rapsodia. Una obra que era Rapsodia Muerte. Rapsodia. Ya me olvidé, la vi hace caleta de rato. Tenía un nombre especial, pero justo aquí donde estoy mirando no sale el nombre de la wea. Y en paralelo va corriendo otra historia que es de un argentino que quiere recuperar esta obra para volver a tocarla porque nunca se ha tocado completa. Porque como que la obra está maldita. Porque como el weón la creó bajo los sonidos que la hermana hacía tocando el piano mientras era asesinada, el weón de esa forma creó esa obra y... Cuando la toca, siempre sucede algo malo. Entonces nunca el weón la ha podido tocar completa. Entonces está este argentino en paralelo, mientras nos van contando la historia de cómo el weón empieza a crear la obra y toda la cuestión. Va mostrándonos también cómo el otro weón está tratando de buscar a Eliseo Montalbán y tratar de reconstruir esta pieza para poder tocarla de nuevo. Y esa es la base de la historia. Me gusta la música. La verdad, debo decir que me gusta la música también de la película. Sí, escucha esa cuestión. Que está bien hecha. Sí, que tiene como un buen soundtrack hecho para la película. Sí, yo creo que realmente lo que más se descifra la historia es en el final. Yo creo que el final es como... Como esta weá, mi puta. La película yo me entretuve, la pasé bien y toda la cuestión. Pero es como que... Puta, me trataste de mostrar como que... Como que... No es como que... ¿Cómo decirlo? Es como si fuese una música... Así, música docta. Yeah. Y llegamos al pic. Y después al final, en vez de ser una wea así como súper relajada... Es como que termina abruptamente. Y como que estás esperando que siga más, ¿cachai? Como que te cuenten algo más. Porque la wea te muestra como súper misteriosa esta wea. Que está esta obra que está como maldita y toda la cuestión. Pero... No te, como que sentí que faltó algo, faltó más peso en la wea. Como que eso sentí con el final. Pero para ser primera película de este weón, está bastante bien. Y bastante decente. Bien decente. Se nota que igual cacha algo de cine este weón. Debo decirlo que creo que sabe algo de cine para la wea. No es solo bueno, un weón. Pero algo está triunfando ahora. Sí, no soy solo un weón que está ahí. Bueno, que está ahí por las lucas. Sí, igual tiene su familia que lo puede ayudar. Sí, no, sí, de más, de más. Su güey estudió cine. ¿Quién estudia cine? Sí. Y gana plata. ¿Quién estudia cine y gana plata? Nadie. ¿Quién estudia cine y tiene película en cartelera? Sí, bueno. Y tiene más de una. Sí. Dime quién tiene más de una película en cartelera y que no sea el Rumpi. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, el Rumpi vale cuico. También, bueno, verdad. Y la otra película que vi, chilena, se llama Dry Martina. ¿Dry Martina? ¿Cuál, cuál, cuál? Dry Martina. D-R-Y Martina. Dry Martina. Película del 2018, parece que. Si no me equivoco. Parece película del 2018. Esta es como una producción argentino-chilena. Bueno, igual que Fuga, Fuga también. Creo que es chileno-argentino. Aquí nos cuentan la historia, bueno, de Martina. Uf, no sé por qué, se llama así. Que es una cantante argentina que alguna vez fue exitosa y está cantando en bares. ¿Cachai? Que la mina canta en bares y de un momento la mina tiene un problema. Y ese problema es que ha perdido el deseo sexual. Y de repente se topa con un... anda una mina. Una mina supuestamente dice que ella es la hermana. Una chilena. Está en, parte en Argentina. Entonces, esta mina, la chilena, dice que es la hermana y que la anda buscando, bla, bla, bla. Que el papá tuvo una historia con la mamá. Y esta chilena anda con el pololo. Y la mina se calienta con el pololo, tienen sexo y como que vuelve a sentir el deseo sexual, ¿cachai? Yeah. Que lo tenía. Muerto. Que se le había ido. Sí. Y después de eso, el weón se va. Se va a Chile. Y la mina lo sigue a Chile. Así de caliente. Como dicen, una champa de pelo mueve más que no, pero en este caso no, porque, porque en este caso es la mina. Sí, pero no es que siga el huevo. Pero sí. Igual la hueá. Igual ya. Y aplica. Y ahí, bueno, y ahí se va dando la historia en que va a aparecer de nuevo esta mina que dice que es la hermana, la chilena. Va a llegar a la casa este weón. Que ahí es ni fu ni fa. Y ahí se va dando la historia. De verdad, nunca entendí qué mensaje quería dar la historia, weón. O sea, es que de verdad es de las pocas veces que siento que al director se le escapó, o a los guionistas, todo lo weón, se le escapó de las manos la película, weón. De verdad. Es como que. Ni siquiera ahora que lo estoy pensando, debería bajarle media estrella y dejarle 2 estrellas en vez de 2 estrellas y media, porque de verdad es bastante floja. Porque nunca lo entiendo al final. ¿Cómo llegaste a esta película, a todo esto? Netflix. No, pero ¿estáis así como weando, mirando nomás o qué? Ah, no, yo había escuchado, la había visto. Ah, ya. Y dije, sí, había escuchado que era livianita de ropa la película. Y dije, ya voy a ver una wea más relajado. Pero no, fobia, wea. O sea, perdón. Sí, yo siento que se cae en eso. Se cae como en qué me quiere mostrar la wea, porque es muy raro que no le saque algo a una película. O que me invente algo. Viendo una película y diga, esta wea me está hablando de esto. Pero en este caso, nunca entré a qué wea, de qué se trataba la wea al final. ¿Cuál era la base de la película? ¿Qué me quería explicar? ¿Qué wea? No. Como que no es ni chicha ni limonada la wea. Ya. Yeah. Así que yo esta no la recomiendo. De verdad, no. La otra, hasta ahora no tenía drama, la otra la recomiendo, pero esta, no, es perder el tiempo, ¿no? Pensé que iba a ser como una gran obra y no dio para gran obra. Así que eso, dale con la tuya. Ya, yo continúo con las películas chilenas y esta vez vi ya película. Y esta le tenía ganas hace tiempo, la verdad. Y se llama Mala Junta, o Bad Influence en inglés. Sí, Mala Influencia, siempre digo Mala Influencia, sí. Donde la veo en inglés. La voy. Mala Junta. Esta película... También la vi. ¿Ah? También la vi. Ya. Así que... ¿Pero cuándo la viste? Tú la viste hace tiempo, ¿no? No, pues la vi también en septiembre. Ah, ya la viste ahora. Ya. Ah, sí, entonces sí. Vamos los dos a comentar de esta. Ya. Esta película se trata de un... chiquillo que parte al tiro de la película psíquico, un chiquillo que está como ya asumido en delincuencia y para no llevárselo al Sename lo ponen como condicional pero bajo el cuidado y la tutela de su papá. El tema es que su papá vive separado de la mamá, el papá vive como en el sur, onda cerca de Temuco, no recuerdo bien sí, el pueblo que mencionan. pero es para pa el lado donde está es la región de la Araucanía. Y y el cabro puta igual está metido como con el tema de la rebeldía, de la delincuencia, como que el weón es como medio choro, medio tirado como a su propia idea. Tan... Criado por la calle, weón. Sí, esa weá, y aparte como que está con rabia el weón, se nota sí, que está como chato de las autoridades. Y por eso como que se lleva mal con el papá. Y a la vez está otro cabro, el otro protagonista, que es un cabro mapuche, un cabro bueno. El Cheo. Que el este Cheo. Cabro todos lo huevean en el colegio. El buleado del curso porque es mapuche. El requino. Sí, todos los de Renco somos Cheo. Todos de Renco somos Cheo. Sí, no somos nada aquí, nosotros no somos nada, Tano. Ya, no, ya este cabro lo vean porque justo está esto ambientado en el tema del conflicto mapuche. Así que están las quemas, están los cortes de carretera, está la celulosa de Arauco, hablan de la depredación ambiental que está sucediendo. Y ese punto ya me empezó a llamar la atención de esa película porque yo veo pocas películas chilenas y estoy como acostumbrado ya en que las películas que tienen notoriedad en Chile al final siempre tienden a ser ambientadas en lo que fue tema de dictadura o en temas de como estilo rompi, así como wea ya del pueblo. Son las menos, weón. Pero es que siento, puta, es que son las que tienen al final más notoriedad, po. Pero puta, La Mujer Fantástica. Es que pero eso es como del nuevo cine, por decirlo de una manera. Pero durante los 90 y principio del 2000 fue muy fuerte el tema de... Ah, pero esa pues se entiende. Sí, pues, pero es que yo está de ahí como que no veo tanto de cine chileno, pues, como muy desactualizado. Ah, pero Mirachman. Sí, Mirachman me gustó. Ya, la wea es que él, ya. Estos cabros se conocen, así porque pues los chicos, así que se empiezan a conocer, empiezan a el como el bio, el cabro, ¿cómo se llama el Tano? ¿Cómo? Tano. Tano, ya, el Tano. Como que le cae bien este otro cabro, como que lo cacha que es como pollo, así que como que lo empieza a educar con las leyes de la calle, como que ya para que se despabile. Pero el Tano no cacha que el Cheo es el buleado. Y cuando cacha de que es buleado, como que puta, le da un poco de... como que se aleja un poquito. Y en eso va la película, en cómo estos cabros se empiezan a relacionar entre sí, cómo empieza como a surgir esa como amistad. Y a la vez como el Cheo tiene que lidiar con el bullying, con esos prejuicios de ser mapuche, de ser como callado y de ser como de rural. Y el Tano con todo lo que es los prejuicios de que viene este cabro como de ambiente de delincuencia y de que el buen, por lo tanto, como que siempre van a mal pensar de todas las acciones que puede hacer. Porque y paréntesis, ¿sí? Es bien rápido el Tano, weón. Se pela un celular, toque en el bull, culiao. Pero eso, ya la encontré buena, me gustó caleta. Y lo que me gustó caleta fue porque esa weá que decíamos de las dobles lecturas, tiene caleta de lectura. Y la encuentro como muy arriesgada, no arriesgada, pero muy como desparpada. Así como que tiró todo nomás con hablando del conflicto mapuche de una desde ese punto de vista de allá, que siento que es un tema que se toca muy poco, onda yo no cacho tanto esa cuestión, para ser honesto. Y yo no cacho tanto porque se habla poco esa weá, pues tú cachai en la tele y siempre hablan como de forma negativa, y siempre se habla como de oh, quemaron tres camiones, qué terrible. Pero, puta, te muestran aquí como la cagada que está quedando en cuanto a lo que es el ambiente. Tú estás cachando de que... La contaminación, la depredación, la weá de la pobreza que hay allá, de lo que es la dificultad para poder acceder a educación, a toda esa weá, del juicio que hay hacia hacia el pueblo mapuche, y aparte de eso, el tema del Sename, que también lo tengo aquí. Y me llamó eso también la atención porque esta wea como que tuvo muchos premios en otros países. Y yo siento que es una película demasiado chilena en ese sentido. Por eso es como bacán de que tenga todo ese reconocimiento, pese a de que sea un tema muy chileno, pero porque sobre todo, por bajo todas esas cuestiones de chilena, está el tema de lo que es la amistad entre estos dos cabros. Y esa wea es bacán. ¿Cómo se forma esa amistad y cómo es el código de honor que hay entre... que tiene el, que se va generando. Sí, sí. Y como la historia, como te la van contando, y que encuentro que no es rápida, para nada. No encuentro que es una película rápida, pero encuentro que es una película que se cocina bien. Sí, no, tampoco aburre. No aburre para nada. A mí no me aburrió nunca. Y de hecho, a fuego lento. Súper para la cagada con la película, harto rato pensándola después, y la vimos con unos amigos. Y como que quedamos harto rato como hablando la wea, porque quedamos como todos así como incómodos con lo que es la situación de la película. Sí, pues yo la recomiendo careta, me gustó. Yo en ese sentido creo que el nombre es muy bueno. Sí, de verdad, yo el nombre le he dado caleta, porque al final, ¿quién es la mala junta en la película? Que está ahí, esa es la wea, ¿quién es realmente la mala junta? Y bueno, no lo voy a decir aquí, las teorías y que hemos conversado nosotros, para que la gente, para que la vean y ustedes mismos saquen su idea. Pero me gusta cómo la palabra, le doy mucha vuelta a la palabra mala junta, porque al final es como que te cuestionáis todo. O sea, me gusta cuestionarse todo, y como que al final todo termina siendo una mala junta de una u otra forma. En ese sentido me gustó harto. Y como decís tú, toca bien el tema del conflicto mapuche. Me gusta porque. Y eso que lo toca como para arriba nomás, ¿eh? Sí, porque eso porque yo siento que te pica el bichito a querer saber más. Oye, la película, y es del 2016, perdón. 2016. Sí, no me acordaba que era tan antigua, porque yo me acuerdo cuando la estrenaron, pero o sea, es que hoy, yo la siento como ayer. Para mí es como, la estrenaron ayer y no la vi nomás. Porque en su momento le tenía echado el ojo, pero no sé por qué no la vi. Algo pasó, vi alguna Marvel, pues bueno. Me fui por alguna Marvel. Así que... Sí, no, yo le puse 4.5 a esta. Yo le puse 3.5. Sí, no, a mí me gustó mucho. Pero y, la encuentro... está en onda media. También otro... Y le regalé mi corazoncito. Y le regalé un corazoncito, así que me gustó. Ah, sí. Yo no le he puesto, pero le pongo corazoncito, porque sí. Puse corazoncito. Buena. Ya, así que así dale tú. Que... Ya, la otra película que vi yo... Señores, se viene octubre. The Maligno o Malignat. Malignat. Es una de las que tengo pendiente. De película de James Wan. Esta tampoco la vi en el cine. La descargué. O sea, la compré. ¿De James Wan? No cachaba. Sí. La descargué. O sea, la descargué, pero con el internet lo pago yo. Acuérdense eso. Y aquí nos cuenta la historia de Madison, que es una chica embarazada, o sea, una mujer embarazada, que vive en Seattle junto a su pareja. Y una noche están discutiendo porque el loco es medio raro, el weón es medio piteado. Porque la mina llega mal, como que llega la pega mal, y el weón está escuchando la tele a toda llave, a toda callampa, eso es lo que decía. Y dio un respeto, así como para ponerse a conversar, bajar el volumen, el weón así como enojado, y de repente se pone a pelear ya. Y es como que cachando que la dinámica de esta pareja es como eso, la violencia. Y de repente están de lo mejor, y weón la empuja así. Y le apoya, y la mina se pega en la pared. Y se abre como la cabeza, le empieza a sangrar la cabeza atrás. Y de ahí el buen va a buscar como algo para ayudarla. Después ya que el Juan ha dejado la cagada, encima estaba embarazada la mina. Y ahí la protagonista viene y se va a su pieza. Y ahí bueno, empieza a mover la puerta, lo típico. Y al final la mina se queda dormida en la pieza y el Juan se queda dormido en el sofá. ¡Ay, no me trae malos recuerdos! Y de repente como que se empieza a apagar la tele, empiezan a moverse las lucecitas, ¡ay! Aparece alguien y se petea al huevón así. ¡Ah, se la pide en mala! Y después, ese alguien, después la mina, como que algo pasa y baja a ver qué onda. Y también se topa con esta... O sea, hasta el momento no sabemos si es un asesino en serie, no sabemos si es un ente paranormal, tira más para ese lado, así como que va tirando para ese lado, pero no sabemos bien, ¿no? ¿Cachai? ¿Qué puede ser? Po? Que también la ataca, pero no la mata. Y ahí al otro día ya como que la hermana la encuentra y la lleva al hospital y bueno, ahí vamos a ir cachando qué va pasando. Y ahí entre ese intertanto vamos, bueno, nos van contando otras historias más, porque parte contándonos otra weá, ahora que me acuerdo al principio, que también, bueno, bailando todo el tema de la historia y todo eso. Ahora, más o menos esa es la historia, y ahí, bueno, van a empezar a suceder asesinatos entre medio, y la mina, ahora me acuerdo, y la mina tiene la visión de los asesinatos. Ella ve los asesinatos, los asesinatos, mientras se están produciendo. Esa es la cuestión, ahora que me acuerdo. Ya. Ella va viendo los asesinatos. Sí, sí, leí de esto. Y ahí es donde va, ella va alertándolo a la policía, llegan a los lugares y ahí están los cuerpos y todo el bueno. Entonces, por ahí va la historia. La música me gusta harto, pero la historia, siento que 111 minutos para contarme esa weá, yo 90 al tiro, hora y media. No tenía James Wan más, no tenía más. Incluso yo siento que, ¿cómo decirlo? La historia no es de las mejores. Tengo que decirlo. No es de las mejores de este jovencito. Siento que en ese sentido es mucho mejor. Bueno, el conjuro y toda la weá del conjuro. Que es como su mejor. Como su. Lo mejor. O el Insidious. También es buen Insidious. Rápido y Furioso. Sí. No, es otro. Bueno, la Saw y todas las weas que tiene este weón, pues sí, todas esas weas que ha hecho, pero Maligno, como que algo le falla, siento que algo falta. No es una película así mala, pero tampoco es una wea buena, yo siento que es una wea media nomás. Mira, yo siento por la trama de lo que se trata, que no es una historia muy novedosa, y por lo que estáis diciendo no le dio un giro que fuese innovador. Es que esa es la wea. Por ejemplo, el sexto sentido puede que no sea novedosa, pero el giro culiado es palpico. Es una wea que vos, el que no ha visto el sexto sentido y cuando lo ve, te cambia la wea, te cambia. Esa wea, tú, por lo menos hasta el 99, yo no me acuerdo haber visto un giro así. Quizás los weas que vieron Psicosis dirán, puta, el giro que nos dio Psicosis, weón, fue pa'l hoyo. Sí, pero para mí el giro que nos da el sexto sentido, y cómo el weón, si no cachaste hasta el momento qué es lo que estaba pasando, como segundo antes el weón te empieza a mostrar evidencias para que te des cuenta antes y digas, pero cómo no lo vi venir, así, cómo no lo vi venir. Acá no se da esa weá, acá como que hay el giro y sí, ahí está la weá, por eso era, ya. Nos vemos. Como el meme del Jurassic Park. Ya. ¿A quién quiere almorzar? Como esa wea. Sí, yo siento como esa wea. Como que. No. Como que. Sí, aparte que tiene una wea que. También, yo siento. Mucho, te abusa mucho el CGI también. Y ahí también, esa wea es como que te. Como que se echan de menos esos efectos especiales más antiguos. Siento que le daban más a la historia. Que esto es el CGI. Siento que el CGI le quita. No, bueno, la wea no es real, ¿cachai? Pero le quita como ese toque realista a la película. Yo creo que no es una película para ir a ver el cine. No, yo siento que no. Tienes que esperar en streaming, de hecho, ni siquiera como para descargar la película. No, sí, pues no, sí, para descargarla, sí. No, sí, no hay drama. No hay drama ahí. Pero. No, ¿para qué voy a esperar el streaming? No. Descárgala, ¿sabes? Si la queréis ver, vela. Esta es tu oportunidad de verla. Ya después, no, ya déjala pasar, ¿no? Así. Ese es mi lapidario comentario respecto a Maligno. Esperaba más, esperaba. Es que si te dicen. Es que tiene como renombre ahora, como que harta gente la estaba nombrando. Sí, es que si tú me decías a mí que el weón que está detrás es James Wan, que está detrás de Saw. Yo quiero que esté por detrás, el nombre, dije ya. Ya, es que hay que verla, weá, po. Hay que verla porque es James Wan. Pero no, siento que. Que la weá la sacaron porque es James Wan. Pero yo siento que si fuera un productor más exigente y le digo, weón, tráeme una weá mejor de pura. Esta weá me la podéis presentar, pero siendo tu película, tu ópera prima. ¿Cómo se llama la weá? Sí. Como, sí. Tu primera weá, bien. Sí, pero como proyecto de título, bien. Pero así como que sea ya a esta altura sea una película de James Wan. No. Y menos que se base. Yo siento que. Las películas ya no se pueden basar en un giro. Porque esa weá ya está contada, ya sabí, toda la cuestión. La película tiene que basarse en una historia que sea buena en todo momento, ¿cachai? Que en todo momento te vaya dando la cuestión. Porque no puede ser que el giro, ah, el giro, pero es que el giro se produce al último, weón. Si todo el rato perdiste el tiempo. Siento yo. Que yo siento que aquí como que están todos y la película te prepara como es el giro. Y es como, ya, es el giro. Como, ya, es el giro. Como que esa es la wea. Así que eso. Eso sería Maligno. Y me queda una película que me vi repetida, pero que no he hablado. No me he hablado, creo. Los Goonies. ¿No? O quizás hablamos de esa película cuando comentábamos las películas que vimos en el 13. Parece, ¿te acordás con... parece que sí. Bueno, pero ahí no la tenía tan fresca como la tengo ahora. Película. Oye, Richard Donner ha dirigido caleta de películas buenas, weón. O sea, es que o ha estado detrás de la producción de caleta de películas buenas. Alma Mortal, Richard Donner. Alma Mortal, Superman, Richard Donner. Y aquí tenemos a los Goonies, año 85, basada en la historia de Stephen Spielberg, weón. No cachaba que la historia era de. Oh, no, no me acuerdo que había leído eso. No, bueno, aquí tenemos este grupo de amigos de Pueblo Chico. La puntilla, Pueblo Chico. Que no pasa nada. Una weá decir que no pasa nada. La weá muerta. Y donde ellos van a ser desalojados de sus casas. Ahora no me acuerdo por qué lo iban a desalojar de las casas. Pero los tenían que desalojar de la casa. Como que al otro día los tenían que desalojar de la casa. Depredación de viviendas. Exacto. Y ahí viven en un pueblo costero. Como que la weá es fiola igual donde... ¿Dónde vive? Aquí actúa Sam, pues, Sean Astin. Sam de ese otro anime. Sí, es el protagonista, el Josh Brolin. Y el Corey Feldman. Pues, si está, sale, el, los 80 es los Corey. los Corey. Y aquí está, bueno, están estos cuatro amigos. Ya me cachate, ya no me acuerdo el número de. Creo que son cuatro, parece. No, son cinco. Son cuatro. Al cárcel. No, son cinco. La hueva. Y descubren un mapa. Y un mapa al tesoro, weón. Imagínate, esa weá tenía 12 años. Weón, tenía como 12 años. Encuentro un mapa al tesoro en la casa. Y deciden ir a la aventura. De buscar el tesoro del tuerto Willy. El tuerto. Porque aparte la vi doblada. Y como la vi con mi sobrina, yeah, a que conociera a los Goonies, porque mi idea era que conociera a los Goonies, yo había escuchado gente que había visto a los Goonies después más adelante y la había encontrado fome. Como que yeah, no. Si es que en ese sentido yo la pasé bien toda la película. Toda la película. ¿Hace cuánto que no la veí, eh? Hace años. Hartos años. Harto año, porque la tengo que decir, la vi en la tele, no la vi porque yo me puse a verla, la wea, porque quise verla, ¿cachai? Yeah. Aparte que tiene los malos, el nombre de los malos, los Fratelli, los cuatro la raja, así el nombre de los Fratelli, así lo entro bacán. Y me gusta cómo y yo le decía a mi sobrina que me gusta cómo inicia la película porque te hace un barrido por todos los actores que van a estar en la película. Los cabros chicos te van explicando quién es quién, qué es lo que hace cada uno, ¿cachai? Y eso me gusta caleta. También, alguna vez vi la primera parte subtitulada, o sea, la vi con el idioma original en inglés subtitulada, y sabéis que cuando Corey Feldman hace de traductor de la mamá del protagonista, yeah, de Mickey, sí, sí. Bueno, es muy divertido porque habla en español el weón, entonces muy chistoso lo que le va diciendo a la vieja en español, la verdad es muy buena esa weá, y siento que se pierde en el doblaje, siento que no es lo mismo el doblaje, el weón habla italiano. Siento que ahí En el doblaje. Sí, en el doblaje. Bueno, habla italiano, es el idioma que habla. Y aquí, bueno, se va dando la historia que se topan con los Fratelli, van a encontrar el mapa, van a entrar en una casa como vieja, van a tener que bajar como al subterráneo, y ahí van a tener que seguir la aventura hasta descubrir el tesoro. Esa es la idea de la película. Es una aventura, de verdad, es una aventura, la aventura que tú queríais tener cuando chico, cuando sabíais de historias, cuando empezó, bueno, no sé si ahora será igual, pero cuando yo leía y leía sobre El Dorado, sobre que venían a conquistar, o cómo descubrieron Estados Unidos, cómo descubrieron América, cómo se descubrieron los distintos localidades o países o continentes, era la raja leer sobre esa historia. Un hueón que se puso a caminar nomás y a la suerte la vida nomás, pues, puedes tomarte con cualquier cosa. Y yo lo encontraba muy entretenido y me hubiese gustado como y andar a la aventura. Nada así a presagiar que después con el GPS y Google Earth, cagaste. Tienes que la voy a buscarla por internet, ¿no? A mí la historia me pareció buena, weón. De verdad, no me aburrí, me entretuve, me reí, la pasé bien. Los personajes están súper, bueno, estereotipados, como son las películas de los 80, pero me entretuve a harto, es bueno, tiene un bonito final, es buena música. Así que no, bien, me gustan estas películas de los 80 con un grupo de amigos que se van a la aventura y que eso los marca, como que se nota que los va a marcar para siempre. Encontré bueno el tuerto Willy la lleva. El tuerto Willy, qué nombre más bueno para un pirata. De verdad, qué nombre más bueno. Así que eso. Eso estuve viendo el fin de semana. Tira la tuya ahora. Ah, ya. Es que la dejé con mala junta, por eso no. Sí, verdad, verdad. Yo, porque yo estaba viéndolas como en el sábado. El sábado de la noche es como mi. Fueron mis noches de película. Noches de cine. Sí, eso, noches de cine. Y para la noche del 18 de septiembre, fiesta barria. Así que vi Nostalgia de la Luz. Oh, ese documental. Es un documental este de. Uy, se me fue el nombre. Lo busco al tiro. De Patricio Guzmán. El mismo de La Batalla de Chile y de otras más. No me las sé. Sí, es que a él le estuvieron dando un documental que a la escoba con Caroz y toda esa hueá. Ese es el que dije recién, La Batalla de Chile. Ah. Y esa también está disponible en Onda Media. La Batalla de Chile también, por si acaso. Ah, buena. Sí, bueno, sí, porque no la vi, me gustaría verla. Sí, yo también pensaba verla. Ya, pues, Nostalgia de la Luz, entonces, es un documental de este gallo, comienza hablándote de lo que son estos recintos astronómicos, ¿cómo se le llama a estas weas? Que son estos telescopios. Esos telescopios culiados gigantes que están allá en Atacama, en el desierto de Atacama. Alma. Sí, entonces comienza hablando de todo lo que es lo bonito que tenemos de los cielos, lo bacán que es el universo. Y de aquí ya me empezó a gustar porque es bonito de ver, así como que te muestran las galaxias, te muestran como las weas de imágenes del cielo, aparte te muestra como el desierto, cómo se ve esa wea de noche. Pero lo bacán de este documental es que este documental no se trata de tanto del tema astronómico, sino que se trata de lo que son los detenidos desaparecidos. Porque en este desierto hubo una matanza y un campo de concentración, básicamente, donde se descubrieron muchos cuerpos. Así, partes de cuerpos. Ni siquiera cuerpo completo, parte de cuerpo se encontraron mucho. La cosa es que, y que encuentro que es lo más bacán de este documental, así, no lo digo como que lo único bacán, sino que encuentro que lo mejor que tiene, y que a mí me subí al tiro a estrellitas por eso, fue porque te empieza a hablar de lo que es el cosmos, en el sentido de que, puta, los astrónomos lo que están viendo cuando miran a las estrellas. Básicamente están mirando lo que es el pasado, porque a nosotros no llegan las luces, no llega información desde el pasado, y a partir de lo que es ese pasado, los astrónomos comienzan a crear teorías y a responder cosas de qué sucede o qué, cómo se forman las cosas. Y te hace el paralelo con lo que son las mamás y las mujeres estas que están buscando los cuerpos de sus detenidos desaparecidos, y ellas están todo el tiempo también buscando estas cosas, estos recuerdos, cualquier signo, cualquier cosa que te haga mantener la memoria de esta gente que ellos quieren darle sepultura, po, que quieren darle por lo menos un poco de paz, de un poco de justicia en ese sentido. Por eso, esa wea es bacán, cómo te junta todo lo que es la memoria. Eso mezclado con todo lo que te han comentado. Es como, ¿sabes qué? Aparte, o sea, a ratos se sentía un poquito como muy documental de la tierra en que vivimos, así como, como eso, esa sección de cultura que había antes en la tele. Los sábados, que era como un poquito como pajero, pero que te mantenía pajero en ese sentido, que era como mostrarte imágenes muy, muy observacional, pero bonito de ver, po. Y como que te, quizás es como en parte lo que uno estaba acostumbrado a ver en la tele, lo que me mantenía tan pegado viendo este documental, porque quizás es un poquito lento en cómo se van presentando las cosas, pero el documental, el Nostalgia de la Luz, este, sí. Sí, porque digo que a veces los documentales son como lentos. No todos, pero. No todos, no todos. Si por algo tú estás súper feliz con el documental del Michael Jordan. Ah, y el otro que vi, que eran puras mangas, ¿no? Sí, pues. No, yo también cuando vi el de Waco, esa wea, pal pico, el año pasado. Y el otro, el que vimos, el de. El Jeremías, ¿cómo se llama? Carta sí, para Zacarías. Sí, sí, sí. Pero este no, este es como más como documental de lo que es la naturaleza al principio, y cuando se te tira con el tema de los detenidos desaparecidos, toma otro ribete y es brígido como te cuentan esas historias. Yo sinceramente no cachaba casi nada de esta wea. Yo recuerdo haber visto la noticia, y de hecho me acuerdo cuando fue noticia esto, que fue como a mediados de los 90, cuando se descubrió estos sitios de sacrificio, básicamente. No sacrificio, de matanza, de masacre. Sí. Y fue porque esta calle que está como haciendo un barrio del desierto, y un desierto por el desierto, uno de los Marios del mundo, el Mario del mundo, encuentran partes. Y los van con unos arqueólogos, y los arqueólogos dicen, no, aquí está la pura zorra. Pues vean este documental, es súper bueno. Es un poquito denso en ese sentido. Dura 90 minutos, no es largo. Pero potente. Sí, es como potente de ver. Y es bonito pese a todo lo que es trágico. Es bonito de mirar. Así que sí, yo lo recomiendo. Yo en esa venta de bazooka. ¿Ya? Yo ahí lo compré, sí, lo tengo. Lo tengo en Blu-ray. Pero, puta, vos caché. No, he tenido que ver otras bellas películas. Como Maligno. por sobre esa. Así que, pero yo también espero verla en su momento. Pero. Porque hablan bien de esa película, Nostalgia de la Luz. Sí, sí. Así que. Eso, me gustó harto el tema de cómo hace la conexión entre lo que es la astrología, la geología y la memoria. Así que, bien, es bonita. ¿Cuántas te quedan? Me queda una. O dos. Perfecto. Una. Una, uno, en cubo, tenés que dar dos, weón. Sí, una. Traidor. Sí. Ya, vamos entonces, porque me voy con mis últimas dos películas. Volví al cine, señores. El día del cine fue el lunes, martes y miércoles de esta semana. 27, 28, 29. Fui solo dos días porque ya el tercer día no quería. Ya todo estaba. Llegué a ver en la casa. Así que fui a ver All, o como fue traducida en Latinoamérica, Viejos, película de Night Shyamalan. Shyamalan. Me cuesta pronunciar ese. El Shyamalan, le digo. El Shyamalan. Y fui a ver esta película después de haberme leído a varias críticas, haber escuchado sus críticas que no quedaban conformes con la película. Oye, todo esto, película está basada en una novela gráfica llamada Castillo de Arena. A ver, por si acaso, eso es importante. Lo descargué, o sea, lo compré. Y espero leerlo. Quería leerlo para llegar a este capítulo, pero ahora no pude. No pude, man. La vida adulto, por la vida adulta, como lo digo. Aquí nos cuentan la historia de una pareja, un matrimonio, que llega a. Un resort. Eso es. Sí, llega a un resort. Y van estas son como unas vacaciones antes de divorciarse. Porque como que su historia como que está te hacen ver durante el principio de la historia que se van a separar, que está mala. Entonces van al último viaje como todos juntos. Y van a este resort en un país o isla paradisíaca, es como un lugar súper así como bonito. Y el gerente general del resort les dice: oye, ¿sabéis que hay una playa que es espectacular? Váyanse en la tarde, se van con la familia, les va a encantar. Y ahí varias personas se van en una van a la playa. Los dejan antes, un poquito antes, como que hay selva. Y ahí está Shyamalan, el weón que conduce esa wea. Y les dice: ¿le gusta el weón? Si le gusta, le gusta el culeo. Y ahí les dice: mira, sigan derecho y van a llegar a la playa. Ya. Y el weón le dice: oye, ¿por qué no lo acompañáis? Que van más mujeres y llevaban harto peso porque ya es mucha comida. Igual dice: no, es que tengo que volver a buscar más gente. Y ahí los buenos llegan y empiezan a bañarse, a conversar, a pasarla bien, a reírse, bla, bla, bla. Día de playa. Cuando llegan a la playa ya había ahí otra persona, que era una persona de color negro. Y Yeah. Risa como tratáis de decir un negro, una persona. Es raro, no, es que todavía negro. No sé cuál es la palabra adecuada para que la weá no suene ofensiva. Porque yo no decía, trato de decir la persona en situación de raza. En situación de negro. Ya. Y entonces ese weón estaba ahí. Una persona que no hacía tono con la otra persona que había en el lobby. Una persona con color muy contrastado con la arena blanca. Exacto. Yo de reojo vi un super 8. No, ya. No, esta weá, weón, puta, la weá mala. Me voy. No, nos vamos, no. Me voy a ir. Quién dice que fue bien, que no es lo que pensaba. Hacemos esto para mostrar la realidad. Hacemos esto para mostrar la realidad y no invisibilizarla, weón. Eso es para que lo tengan claro. Además, hay una advertencia cuando parte este podcast. Y ese weón está sentado así como si nada. Ya, siguen todos bañándose, bla, bla. Y de repente están jugando a la escondida los cabros chicos. Y en esa que están, el cabro chico está escondido el weón. Y de repente, de atrás de él aparece un cuerpo de una mina desnuda. Y lo toca. Así como que le toca la cabeza. Cabrón, chico, pega un grito, llegan todos los buenos. Y sacan a la mina, toda la cuestión. Y llega, hay uno que es un doctor. Y ese igual le empieza a examinar y le echan la culpa a ese hombre que estaba al principio. A ese hombre que estaba ahí cuando llegaron. Y dicen: no, este guan tiene que ser el culpable porque el guan tenía... tenía sangre en la nariz. Entonces dijo: no, tienes que haber peleado. Y ahí este weón la mató. Y igual dice: no, si no la maté, bla, bla, bla. Ya, y ahí bueno, el doctor le dice: ya, tienes que echarle el ojo al weón. Echarle el ojo al weón que no se nos vaya a escapar. Hay que ir a buscar a la policía. Y de ahí una de las personas va a buscar a la policía, entra por el túnel. Y como que se marea. Y despierta en la playa acostado. Y ahí dice: oh, qué chucha la weá. ¿Qué está pasando? Los. Y ahí, bueno. Y ahí, dentro de esas cosas, una de las cosas como que marca es que de repente van a ver el cuerpo de la mina, y el cuerpo de la mina son puros huesos. Y ahí ya empiezan a cachar que algo raro está pasando con el tiempo en esa playa. Ay, bueno. Sospechoso. Exacto. Recién ahí como, qué curioso. Sí. Ahí como que se empieza ya, como que la weá se empieza a complicar y ahí empiezan las peleas, se empiezan a dar otras situaciones, vamos viendo más o menos un poco la situación de algunos personajes. Y como que esa es la película. Así, esa es la película. Y en algún momento la película trata de dar, tiene un mensaje, y de verdad que si hubiese sido de otra forma, ese guión hubiese sido quizás mejor trabajado, el mensaje hubiese sido más potente. Mucho más potente. No es una mala película, pero siento que es una película media. Como que me faltó más trabajo. Como que la hicieron muy a la rápida. Sí, porque la idea es buena. Puta, pero creo que ya hemos hablado de esa cuestión. Que es lo que la idea siempre es buena. Y por eso yo fui a ver la película, porque la idea me interesaba, sabiendo más o menos que a mucha gente no le gustó y no tiene muy buena nota. O sea, tiene una nota promedio nomás, que 2,5, si no me equivoco, por ahí debe estar 2,6, sino no más que eso. Pero se diluye en eso, tiene una sobreexplicación al final también que está de más. Tú me dijiste también que había leído que las actuaciones no le pegaban. Sí, y yo leí esa crítica. Siento que sí, sé que yo le doy vuelta a lo que me dijiste y creo que sí, que hay algunas actuaciones como que están raras. Sí, como que yo después me acordé de un personaje en particular y no sentí nunca que encajé con ese personaje. Yeah. Y puede ser por eso. Yo siento que puede ser por la actuación. Como que siento que el weón no me encajaba como personaje en esa película en particular. Ahora, puta, no sabría decirte realmente, ¿ya?, si es decir así, vayan al cine a verla. Como que siento que es mejor verla, esperar que salga. Bueno, ya salió. la alegría de internet. Pero está en buena calidad. 1080. Sí, creo que sí. Parece que sí. Bueno, el coronavirus todo lo puede, hombre. No, como no puede ser todo tan malo. Así interesante propuesta, pero yo creo, o sea, hay que verla, sí, yo siento que sí, que hay que verla porque es una propuesta interesante, quizá alguien después tome la idea y desarrolle algo más potente. Ahora, ¿qué es lo que me queda a mí? Leer esa novela gráfica. Porque quizá esa novela gráfica tenga otro final, tenga otra explicación, o quizá no tenga explicación y te deje un toque más al descubrir, o tú darle una interpretación. Eso es lo bueno. O sea, que no en este caso está la novela gráfica. Si de ahí se basaron, quizá es porque es buena, o es mejor que viejos. Es que yo eso decía también, la otra vez hablamos, pues, de que el... Yo encuentro que este Wonder Shyamalan a veces tiene ideas muy buenas, pero que algo pasa que no las logra dejar buenas. Que no logra reflejar el potencial que tiene la historia. Porque, por ejemplo, está la historia de el que la otra vez hablaba, fue el The Happening. Esa wea que es de que la gente se empieza a suicidar de pronto. Sí. Que esa wea, yo encuentro que de verdad la historia es muy buena. Yo encuentro que el argumento es la raja, pero como está hecha, es como el hoyo. A mí me carga esa película. La de la vieja no la he visto. La vieja con los cabros chicos que van ahí como a esa casa. Ah, ya. Esa no la he visto. Sí. También se suena. Pero esa no tiene tan buena nota, po. Pero el trailer se ve la raja. Sí. La del ascensor con el diablo. Esa a mí me gustó. Me gustó harto. Encuentro que es súper infravalorada. ¿Cuál otra más tiene este weón? Vender. No, ahí dicen que es como el hoyo. No lo he visto. Sí, la otra. No, pero eso. Este gallo, como que. ¿Tiene también signos este gallo? Sí, señales. Señales, eso. No, señales. La caleta de gente le gusta. La aldea también. A harta gente le gusta. Por eso leí si tiene buenas ideas, pero. Por ejemplo, a mí Signos quedó como raro, pero siento que es una película que la vi muy chico y como que siento que ahora es el momento para verla y siento que le voy a encontrar mucho más valor a la película. Lo mismo me pasa con La Aldea. Siento que ahora es el momento también de ver La Aldea, porque cuando vi La Aldea no me gustó. Como que ese giro, como que... también como que nunca no me gustó tanto el giro, por ejemplo. Yo pero creo que también venía contaminado por Sexto Sentido. Yo nunca he visto Sexto Sentido y tampoco he visto La Aldea, pero sé cuáles son los giros. Y siento que igual eso es lo arriesgado de hacer películas así. Que parte de como el shock value es como justamente el giro para que te guste más la película. Oye, y ahora está la nueva Anya Taylor, ¿cuánto es? Anya Taylor Joy. Eso, Anya Taylor. Yo creo que la Thomasine McKenzie, yo creo que va a ser la nueva Anya Taylor-Joy, y aparte actúan juntas, po. en Last Night in Soho. Oh, esa weá la quiero ver. Y sabes que yo creo que esa cabra chica va... también va a dar que hablar su actuación. También yo cuento, la he visto en otra... bueno, aparece también en Jojo Rabbit, en All, y la, siento que va a ser buena. También va a ser una de las nuevas camadas de actrices jóvenes. Mm. Es súper jovencita. Así que eso. ¿Qué más? Ya, eso. Eso. Así que eso con All. La otra película que vi el otro día, fui de nuevo al cine. Luquita 500. Así es imposible decirle que no al cine. Eso, lo que sí decir que una mierda que te cobren por comprar entrada online. Una mierda que te cobren un cargo fijo de 600 pesos a la entrada que ya estáis pagando. Así que chupen la cine, culio. Vi Shang-Chi. Shang-Chi. Son los huevonazos, wey. Shang-Chi. Y Shang-Chi. Ya, no, o sea, wey, tampoco la puedo hacer. Y la leyenda de los 10 y de los 10 anillos. Ahí fui, como siempre, puteando a Marvel, pero ahí llegué, mierda, a ver otra película Marvel al cine. ¿Cuánto se llama? Me faltaba, esta era una de las que me faltaba a ver, po. Y dije, puta, ya, voy a ver esta wea, a ver si es tan buena, a ver si me entretiene. Es distinta a la típica película de superhéroes, más oriental y todo, está dedicado a ese tema más oriental. Y debo decir, mis apreciaciones son... Me entretuvo bastante, de verdad. Debo decirlo que la pasé bien. Echaba de menos pasarla bien con una película de Marvel. Soy un... de verdad, sino si la ha pasado bastante mal y he sido bastante pesadito con esa wea, pero es que... Oye, pero no, que te haya gustado la Black Widow. Ah, sí, Black Widow. Sí, me gustó. Sí, si no es mala Black Widow. Es que la empresa es buena. Tiene la empresa buena. Eso es muy bien. Y aquí, bueno, nos contan la historia de... ¿Cómo se llama el weón? Yo ni me acuerdo. Así, de hecho. Shang-Chi. ¿Cómo se llama? Shang-Chi. No, se llama... Ah, sí, Shang-Chi. Entonces, pero tiene otro nombre, parece que se haya cambiado el nombre, bueno, en la película. Pero aquí nos cuenta el buen que nos cuentan primero parte contándonos la leyenda de los 10 anillos, que es de un weón que se encontró con estos anillos y que el weón cumplió 1000 años. Yeah. Así como que el weón conquistó a todos los romanos, a todos los weones conquistó, y pasaron como 1000 años, y en el año 96 conoce a una mina que también tenía sus, como no sé, no poderes, pero también era buena para el arte marcial y vivía en una aldea como misteriosa. Y el buen necesitaba encontrar esa aldea. Ya ni me acuerdo. Vaya, digo. Película Marvel. Ni me acuerdo para que quería encontrarla. La cosa es que se enamora de esta mina y tiene dos hijos: un hijo y una hija. Tiene a Shang-Chi y a Shang-Cha. Y la cosa es que después la esposa muere y ahí ellos dos abandonan. Pues ella abandona la aldea. Y él abandona los anillos. Y después ya se pone un anillo. Entretenido. Oye, y el. Y. Hablando wea, me pierdo la idea. Ya, después que muere la mina, es bueno entrenar al cabro chico. Sí, al cabro culiado. Le sacan la chucha a los chicos, el weón, le hacen cagar. Así era como estar viendo 300 cuando el weón lo entrenan. Así igual, le hacían cagar, rompiéndole palo al principio, el weón pegándole puño. Hasta que ya cumple como los 16, 17 años y el weón lo manda a una misión. Y al final de esa. Bueno, el weón dice que no cumplió la misión y se fue a vivir a Los Ángeles. Y ahí el weón vive estacionando auto con otra mina. Que imagino que esa mina es la famosa Aquafina. Que me encanta ella. Sí, a mí también. Es que yo no la caché mucho en su... Tiene más talento en su parte musical, pero la parte de actriz yo encuentro la raja. ¿Ah, la loca es cantante? Sí, yo tengo entendido que es cantante de Aquafina. Ah, me hace rap. ¿Veis? Sí, yo me hace rap. No cachaba, pero las películas que... Creo que he visto que esto es como la segunda película que veo de ella. Parece, creo. Me cae bien, es simpática, tiene talento, tiene como un aura que te la encontráis como. Sí, que, es carismática la vez. Sí, es como que eso, te transmite bastante. Entonces, aquí eso, ellos bueno, estacionan auto y se pelean por estacionar los autos bacán y toda esa wea. Y de repente en una que van a trabajar, atacan a Shang-Chi. Lo atacan y ahí en la pelea. ¿Sabes qué? Ahí yo quedé loco. Porque esa weá ya no habían pasado. Porque partió la película muy bien. La película parte muy bien mostrándote las escenas de pelea y como el Juan salta y derrota y peleando con ejército y toda esa weá y mostrándote los anillos, bla, bla. Después te muestra la historia como un poco de amor y sabes que esa weá está súper bien lograda. Y ya después saltamos a la parte en ya que están. Este weón está peleando con otro weón y en un autobús. Y la mina le toca manejar el autobús y weón peleando. O sea, es que la escena, esa weá estuvo muy buena. Me entretuve bastante. Dije, puta, que bacán ver coreografías bacanes. Así, y que bien hecha, bien hecha. Y ya después de eso, el weón decide viajar a Hong Kong a ver a la hermana. Porque cacha que el que lo mandaron a matar, a buscar, era el papá. Entonces iba a ir a donde la hermana. Y ahí, bueno, se topa con la hermana. Y al principio empiezan a contarnos que el weón la abandonó. Entonces la hermana está recelosa. Y ese tipo, weón, pues, hasta que ya después va a aparecer el papá. Y ahí se van a ir dando la historia. Se va a ir dando la historia en el fondo. Y va a tomar su rumbo. Dentro que siguen entrenando, peleando. O sea que la película, yo creo que tiene una hora 10. Sí, muy, muy potente. Y de repente tiene un bajón. Eso sí. Tiene como un bajón. Ya, pero ahí ya. Puta, yo lo sentí como que tuvo un momento en que tuvo como unos 20 minutos que se puso lenta la wea. Como que nos empezaron a contar más historias y ya después, hasta que ya viene todo, ya como la parte más, el arco final, que no sé, como unos 40, 35 minutos, que puta, la wea no para así. No para de patar y weas para allá, weas para acá, chistes y estas típicas cuestiones. Sí, ¿no? Más encima tenemos a un personaje de otras películas Marvel que va a aparecer. Yeah. Y no es un superhéroe, esa la dejo ahí, no es un superhéroe. Ah, y lo otro que me fui antes del último crédito, o sea, de la última escena. Vi solo la primera escena, no vi la segunda, porque puta, me desespera ver a todos esos weones parados en la puerta esperando que me vaya, weón. De verdad, no es necesario, hagan la pega que tienen. Es que ya dije, puta, me imagino que son las medidas COVID, ya hay que entender las medidas COVID. ¿Y cuánto se llama? Me paré para que los pones. Quizás no pueden trabajar con gente estando sentada, po. No sé cuáles son las putas medidas de limpieza del cine, po. Pero deberían igual respetar si uno se quiere quedar hasta el final, po. Pagué Luca 500, pero no es para que me echen, po. Sí, lo que decíamos la otra vez, de que igual es incómodo que estén ahí como al lado de ti con una escoba. Sí, más incómodo que la chucha. Sí. Sí, eso es verdad. Verdad, verdad. No, súper incómodo. La pasé bien, weón. Sé que de verdad la pasé bien. Eso fue lo que quedé súper contento con Shang-Chi. Quedé súper contento, la pasé bien. Me entretuve. Ahora, no, otra película más que no me voy a acordar de aquí mañana. Eso fue, sí. Te cacharon, que no me acuerdo de todas las weas, pero por lo menos la pasé bien, me entretuve. Porque hay otras películas que, puta, estoy todo el rato como buscándole cómo hacerla cagar. Y en este caso, no. Puta, es que hay películas que la paso muy mal, pues ya, entonces no, empiezo ya. Quiero puro buscar weas malas, como me pasó con Capitana Marvel. Oh, Capitana Marvel la pasé muy mal con esa wea. Es tan obvia, el final es tan obvio, toda la wea es tan obvia, así que oh, la wea mala, así, ¿no? Te creo que esa y la otra fue Endgame, también no me gustó tanto. Aunque no es mala, pero. No es, para mí Infinity War es como mucho más entretenida, mucho más rápida, mucho más, pasa mucho más hueá interesante, siento yo, que la otra es como que están como 40 minutos dialogando en que pasaron tantos años y toda la cuestión. Así que eso, yo la recomiendo, si la pueden ver en el cine, vean Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos en el cine. Si no, espérenla de aquí a, yo creo que le den que 2 meses más para que salga. Por 2 o 3 meses más para que salga por Disney Plus. Y bueno, saliendo Disney Plus va a salir en su torre más cercano. Así que hasta ahí quedan mis películas. Solo falta la suya. Ya. Yo la última que vi fue. La vi hace poquito, pues la vi este fin de semana. Y es. Tengo miedo, Torero. Basada en el libro de Pedro Lemebel. Estoy casi seguro que sí, que ya la habíamos mencionado. De hecho, tú hablaste de ella como sí, yo hablé en de ella. Febrero casi, cuando la dieron. Como que la estrenaron. Parece que fue en el estreno, pues, ¿o no? No, no, sí, fue de estreno. Sí, sí, sí, fue de estreno. Sí, sí, sí. Sí, y por eso ya hablamos de eso, así que no voy a agregar mucho de cómo, de qué se trata, que más que un pequeño recordatorio de qué se trata, basado en el libro Pedro Lemebel y ambientado como en época de dictadura, y se trata sobre un transformista. No sé si es transformista o es transexual, la verdad. Transformista, yo creo. Sí, es que... Sí, bueno, yo ahí me declaro un poquito ignorante en el tema. Pero el tema, o sea, la película se trata de que este protagonista, que está hecho por el Alfredo Castro, conoce a un tipo que lo ayuda en pleno conflicto, que hay ya entran los pacos aquí donde están los, donde había como un show de transformistas, y como que se, es brutal, sí, se pitean a uno, y este lo ayuda a este gallo extranjero a arrancarse de los pacos. Y el protagonista, que es Alfredo Castro, se empieza como a enamorar de este gallo, y empieza a formarse esa amistad y esta relación. Y ¿sabes qué? Fuera de ya de lo que es la historia, el personaje del protagonista es el que lleva la película en esta wea. Como que la historia es bacán en el contexto en el que está ambientado todo y de lo que habla. Pero es bacán porque tenéis la perspectiva del Alfredo Castro, pues de la loca de la esquina, creo que, sí, que se llama. Porque nunca está el foco en lo que sucede tras bambalinas de la historia, pese a que es una weá que fue como importante, sino que el foco está más que nada en cómo la loca está como... La loca del frente. Sí, la loca del frente. Cómo esta loca te muestra como su humanidad y cómo se siente como... Puta, como que te cae bien. Como que tiene una weá que es como... Sí, muy... o sea, es que es directa, es sincera, sí, es directa. No, es que sabes que es más que sincera y directa. Manda con rodeo. Pero es que sabes que... Es tiene auténtica. Como una weá que es como de... ¿Cómo decirlo? Porque es como una ternura, como decía una amiga ese día. Porque... Es como que... Es como inocente. Pero no es... ignorante, es una wea así. Como que... Ah, yeah. Sí, como que... Es súper simple, pero tampoco... tampoco es como simplona, es una wea así. Porque... te calla toda. No es una buena que la simpleza, sino que... Ella prefiere irse por lo simple. Esa era la weá que me gustaba mucho del personaje. Me recuerda mucho como a los viejos que uno atiende de repente, porque esa weá de como que era muy feliz con la cuestión de que por fin la iban a llevar a ver el mar, o como te cuenta cómo era su pasado con su papá. Esa weá que tenía era me gustaba mucho. Por eso a mí la película Tengo Miedo Torero, más que la historia, el personaje lo que me gustaba. Sí, porque tiene, sí, o sea, tiene momentos que son... Sí, el personaje, como si tú... El que lleva la película. Sí, es muy guiado por personaje esta película. La historia, las cosas que van pasando, había partes que no me interesaban tanto. Sí. Pero que cuando estaba la interacción de la loca con los distintos personajes que hay en la película, yo ya me daba por pagado. Así que por eso, yo le puse 3.5. Porque la encontré entrete. Pero, como digo, es entrete no tanto por los sucesos, sino por las personalidades. Porque me caían, sí, bien también todo el grupo de travestis que había. Como los, sí, amigos yo de la creo, loca. Creo lo mismo que tú. Creo que la película se sustenta más por el actor. Y que la película en sí, yo creo que debe ser más potente el libro que la película. Sí, una amiga dijo la película que leyó el libro así como saludar a Romina. A mí la película me dejó frío. Sí, es que ella, la decía película que me ella dejó lo pilló el libro así como de cuella y que le gustó mucho. Ya. Y yo creo que debe ser por lo mismo, por el tema de cómo es la... el cómo te involucras con los personajes. Así que eso. Yo sé que igual la recomiendo, está en Amazon. Eso mismo, te iba a decir. Eso está en... Sí, esta es la única que no vi en Onda Media, porque no está en Onda Media, pero está en Amazon. Y si está en Amazon, está en Torrent. Culeado. Bueno, eso para los que no tienen nosotros. Amazon. Sí, ayudando aquí al que no tiene, al que lo necesita. Aquí entregándole nuestro 10% de sabiduría. Y no hay inflación. Bueno, sí, cuando vemos esas películas comiendo cosas, ahí hay inflación. Así que eso. Oye, hora y media. Igual, repasamos rápido lo que vimos en septiembre. Sí, es que bueno, vimos poquito, porque vimos cuatro nomás. Bueno, habla por ti. O sea, yo vi cuatro. Sí. Habla por ti. Yo normalmente cuando bajo de 10, poquito. Se viene, estimados. Mañana, o sea, mejor yo, hoy día, ya es primero de octubre. Por ende, empieza nuestro hermoso y bello desafío. Una película de terror diaria. O sea, el próximo podcast va a tener 14 películas aproximadamente, con los cortes y todo ese tema que hacemos. Sí. Así que vamos a hablar caleta. Sí, este mes va a ser. Me he olvidado, mañana aparte, así que mañana tengo. Sí, este mes va a ser puro hablar de películas. Este mes va a ser puro hablar así de un manga. Pico. Va a ser puro hacernos pico hablar de películas de terror. Y de un manga. Ah, bueno, también vamos a hablar de un manga que también ahí incluye pico. Y terror. Y terror. Así que eso. Me queda, como siempre, nada más que decirles que se cuiden. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo de este su podcast. Chao, chao.